hasta las Javieradas, desde la Comisión de la Ribera. Ya está con nosotros. Chus Rodríguez, a quien vamos a saludar. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Chus? Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Se han presentado las Javieradas, la Comisión de la Ribera, que al final pues hay que coordinar todas las personas que van a peregrinar, tanto este fin de semana como el siguiente. Chus Rodríguez, el eslogan, caminando juntos. Así es, la Javierada del 2017 ha elegido el eslogan Caminando Juntos, que eso integra pues a toda la Navarra, pero sobre todo a la Ribera, porque si ha demostrado alguien caminar juntos siempre y esperamos que lo sigan haciendo, pues ha sido la Ribera, que entre 29 grupos que controlamos, la comisión que se formó hace 7 años y demás aquí en la Ribera, dentro de la Organización General de Pamplona, ¿sabes? Para que sepamos también quién organiza las Javieradas, que la gente muchas veces no cae o no se ha informado. Pero puedo decir que quien la organiza es la diócesis del Arzobispado de Pamplona y Tudela, y de ahí pues hay los servicios, otras comisiones que son de seguridad y servicios, comisión de la zona de Pamplona y comisión de la zona de la Ribera, más los voluntarios, que ya es otra parte. Es decir, toda esa organización pues la organizamos también desde la Ribera y lo que nos compete con los pueblos y grupos de la Ribera, que como digo son 29, hay 9 de Tudela, y lo demás, pues de cada pueblo, de localidad de la Ribera, pues ahí componemos. Lo que supone que van andando en todos esos grupos unas 2.000 personas. Andando. O sea, que de la Ribera, yo digo, menos de 3.000 siempre van. Hoy más de 3.000 personas siempre van, porque no os podéis imaginar la cantidad de coches y que se adjuntan el segundo día, el sábado, para ir caminando, pues pasando peña o por la ruta que vayan todos a Javier. La Ribera siempre demuestra que Javier nos llama y no sé lo que nos dice a cada uno, pero eso, que nos llama y acudimos a San Francisco Javier todos los años. Hablamos de aproximadamente unas 2.000 personas que van peregrinando, peregrinaciones que van a comenzar ya este próximo jueves, viernes, sábado, como estamos viendo que pues bueno, se ha escalonado bastante en las diferentes Javieradas. ¿Qué datos más podemos ofrecer a la audiencia de Radio Tuera? Bueno, pues yo querría explicar un poco las rutas que hay desde la Ribera, que tenemos pues eso, esa organización pues que nos compete a esa comisión, y para cada ruta tenga los servicios que ya se tiene de policía foral con 26 patrullas y un helicóptero que sobrevuela todos los días, y entonces para vigilar y seguridad como la Cruz Roja o Protección Civil de Tudela, de Cintruénigo, de Milagro, de otros sitios donde la hay, pues todos apoyan a toda esa organización, ¿verdad? Y lo que decía, y a todas esas rutas, esas cuatro. La primera podemos denominar como la del Queiles. No sé si está bien, pero pues nos imaginamos. Desde Fitero, Corella, Cintruénigo, luego se juntan con Castejón, Cadreita, y acuden hacia el plano, ¿verdad?, como todos. La segunda, desde Tudela, que se llama la de Tudela, pero donde ya vienen antes y madrugan más, de Monteagudo, de Cascante, de Tulebras, de Varillas, de Murchante, y todos van hacia el Yugo, donde es un lugar que ahí tiene, aunque no esté organizado el acto, a mí me han dicho, yo no lo veo, pero que es significativo la gente que entra a la ermita del Yugo y que se canta una jota, que hace un rezo, que canta la salve y demás, y a la gente esperando para poder entrar. Pues esa ruta del plano que llamamos es la segunda. La tercera es ya más local, como de Cabanillas, Fustiñana y Buñuel, pero más local, más pequeña a lo mejor por la gente que va o la cantidad, pero que yo invitaría a todo el mundo porque es la mejor javierada de todas. El cruzar la Bardena el primer día ya dice todo. Es el cambio, ¿no?, que se expone en esta cuarta ruta. Porque llevamos siempre el itinerario que es la Cañada de los Roncales, que sale desde la Virgen de Sancho Abarca, ¿no? Y va hasta el Roncal, pero la cogemos a la mitad de la Cuesta de la Madera, la cañada, y siempre toda la ruta ya hasta el mismo Jaller es la Cañada de los Roncales. Los tertulianos de... Y la otra ruta, ¿verdad? Y la cuarta, que ¿la es cuarta? La menos conocida, que solo es Cortes, pero que van siempre por terreno aragonés. Por la Muga con Navarra, pero el sitio de Aragón, por Pinsoro y demás de Ardena, y llegan hasta Castildiscar a dormir el primer día. Por lo tanto, repetimos esas rutas para tenerlas claras. Cualquiera persona que no la conocía, pues aquí nos la estás poniendo, Churro Rodríguez. Adelante. Eso es. La primera, como hemos dicho, que llamamos la del Queiles, pues los pueblos de Fitero, Cintrónigo, Corella, Castejón, Cadreita, que se asumen y se juntan en el plano. La segunda, la de Tudela, pero que nace desde Monteagudo, Tulebras, Varillas, Cascante, Murchante, por así decir. Bueno, por así dicen, no, esos pueblos. La tercera, la Cañada de los Roncaleses, por donde van andando Buñuel, Fustiñana y Cabanillas. Y la cuarta, la de Aragón, que por donde va Cortes. Ya lo han escuchado y seguro que este fin de semana pues lo van a tener muy presente. José Mari Cambra, desde Querús Comunicación, también Protección Civil, sin ningún lugar a dudas. Bienvenido. Buenos días, gracias. Y además que este fin de semana fue especial, ¿verdad?, para ti también, José Mari, por ese homenaje. Pues sí, la verdad es que sí. Ha coincidido además con los preparativos por parte de Protección Civil Milagro, junto con el resto de protecciones civiles de la Ribera, de todas las Javieradas, pero para nosotros ha sido especial, porque además en el marco de las Javieradas hemos tenido un reconocimiento por parte de la Policía Foral, que en la celebración de su patrón, durante el sábado pasado, el día 25, pues bueno, quiso reconocernos el trabajo, la colaboración que prestamos todos los años en Javieradas con ellos en materia de tráfico, y bueno, pues siempre estamos ahí echándoles una mano en los accesos a Javier y por supuesto en la gestión de los parking del centro diocesano, del propio pueblo de Javier y el denominado parking de las banderas, que está justo a la entrada del recinto del Palacio de Javier. Y la verdad es que bueno, pues ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, y la verdad es que estamos muy contentos de que, bueno, pues esta colaboración que hacemos de forma desinteresada como voluntarios, que te la reconozca una entidad como Policía Foral y en un día tan importante. La verdad es que honrados y muy contentos. Y como has hablado, pues Javier se va a engalanar. Nieves Ciprés, Navarra Información, menudo día espera, ¿eh? Hombre, y además, ¿qué voy a decir yo? Que soy de Javier, ya la sexta generación en este maravilloso pueblo que es el corazón de Navarra y el centro del mundo. O sea que para mí es, pues si cabe, una Javierada, aparte de esperada, pues mucho más vivida, ¿no?, al ser de allí, de Javier. Y como siempre, pues también podré ir a Javier, no en coche como lo hago todos los domingos, pero sí que iré andando en la segunda Javierada, el día 11. Porque es así, tú, Rodríguez, son dos las Javieradas. Así es, la segunda Javierada, y hablando pues de caminantes en la segunda Javierada, tenemos solamente registrado en la Comisión de la Ribera un grupo que va siempre de Cabanillas también en la segunda y hace la misma ruta que se hace en la primera y demás. No tenemos, luego sabemos que sí que hay gente particular que va andando y demás, pero como organizado y dentro de nuestra Comisión de la Ribera, pues conocemos solamente el grupo de cañas que va en la segunda. Un despliegue importantísimo, por lo que estamos escuchando, que se va a realizar, porque al final es uno de los eventos que más aglutina a navarros y navarras, y también personas que se acercan de otras comunidades cercanas que les apetece peregrinar y que tienen devoción a San Francisco Javier. Churro Rodríguez, por finalizar, ¿alguna cuestión más que quieras reflejar a la audiencia de Radio Tudela? Sí, no, pues relacionando lo que acabas de decir, que precisamente cada año vienen más grupos y más gente de toda España. A lo mejor de Navarra pues se mantiene. Yo creo que nuestras cifras de la Ribera pues se van manteniendo todos los años, y del resto de Navarra también. Pero se está aumentando la cantidad de gente que viene desde Sevilla, de Madrid, cantidades de grupos, colegios y demás, y que ya vienen, pues vienen y andan desde Pamplona, a lo mejor, ¿no? Es la cuestión. pero precisamente particulares en los grupos locales. Pues en Cabanillas vienen 3 catalanes, luego vienen hasta de Holanda, algunos vecinos de Cabanillas que viven por ahí y demás. O sea que es una actitud, y como esto supongo que habrá en todos los grupos, ¿no?, que se añade la gente y con novedades. Por cerrar este apartado de las javieradas, José Mari Cambra. Bueno, yo quería apuntar que en la parte de la Ribera Alta, pues bueno, también tiene sus rutas. En el caso de Milagro, se unen a los de Cadreita y también se suman a la ruta del Plano. Pero luego, bueno, más hacia el norte, pues Caparroso, Marcilla, Peralta, Funes, Andosilla, San Adrián, esos pueblos tienen una ruta que aunque son pueblos riberos, pero se suben hacia arriba, es la ruta de San Martín de Uns, que es una ruta que parece que va a más y que de hecho a nosotros desde el Gobierno de Navarra, desde SOS Navarra, nos han encargado que les prestemos este año una especial atención. Porque, bueno, pues es una ruta que no es nueva, que se viene utilizando desde siempre, pero que parece que ha registrado un mayor número de peregrinos en los últimos años y que necesitan también asistencia. Y en cuanto a lo que han apuntado de presencia extranjera, la verdad es que sí que se va detectando año a año, también en el número de autobuses que llegan a la zona de Sangüesa y a la zona del centro diocesano de Javier, lo cual pues bueno, de cara a regulación de tráfico pues dificulta enormemente, porque es más fácil siempre regular los vehículos más pequeños, y sí que se nota una presencia más nacional y también internacional. Uh-huh. Porque sí que se han visto franceses, se han visto holandeses, gente de Sudamérica también. El año pasado, pues en concreto a mí me tocó atender a unas chicas que habían venido a hacer la Javierada y habían venido de Colombia. Bueno, pues esto al final enriquece y muchísimo estas jornadas. Nieves Ciprés, por cerrar este apartado de las Javieradas, ¿algo más que aportar? Sí, yo comentar que si alguien tiene mérito también, pues son, como bien decía Chus, todos los riberos, porque tienen que andar muchísimo más que los que van de Pamplona, que se pegan 2 días andando. Y luego allí pues son muy bien recibidos como todos los peregrinos, y sobre todo es la tradición tan bonita, tan espectacular, que va perdurando pues año tras año y que sigue siendo y manteniéndose esa tradición religioso-cultural que hay en Navarra y que no hay que perder, ¿no? Y que cada vez son más miles y miles de personas, o sea, que eso es lo que de verdad hay que tener en cuenta, y que todos los días de los 9 días de la Javierada, todos los días vienen de algún pueblo distinto a Javier, los 2 fines de semana grandes, pero durante toda la semana está viniendo gente de otras localidades. Uh-huh. Y gente de fuera, efectivamente, como bien decíais, están viniendo mucho. Los sevillanos llevan años y años porque son muy, muy javierinos y muy de San Francisco Javier, y eso lo llevan a gala y siempre vienen. Pues está siendo el tema central de este análisis que estamos haciendo en esta jornada del lunes 27 de febrero, contándoselo aquí en la programación local de Radio Tudela Radio.